Mauro, te recibimos nuevamente. Ya antes de terminar el programa, para comentar lo que pasó hace un ratito, 11:30 de la mañana, terminó la reunión entre Julia Ferreira, Omar Gebrers y la fiscala Cecilia Martini. Duró más o menos una hora, entraron más o menos 10:30, 11:30 terminó esta reunión. Julia salió bien, salió esperanzada, esa fue la palabra que utilizó. Nosotros nos acercamos a ella para comentarle quiénes éramos y qué estábamos haciendo en ese lugar. Estaba junto con Omar Gebrers, que también a la mañana lo escuchábamos aquí en Radio Kermés. Ella no quiso hablar con los medios porque le recomendó la fiscala que prefiere que todos los datos se den a partir de la 1:00 p.m. cuando se haga la conferencia de prensa, pero sí nos permitió comentar al aire una pequeña charla que tuvimos con ella, donde la vimos muy bien, la vimos bastante contenta y tranquila después de escuchar a la fiscala Martini. Dijo que se siente esperanzada después de lo que le contaron desde la justicia o del Poder Judicial, aunque hay que esperar un dato clave, que es la reunión que va a tener la fiscala Martini después de la conferencia de prensa con la Agencia de Investigación Científica, que se va a contactar con el equipo argentino de antropología forense, quien va a ser uno de los encargados o el grupo encargado de comprobar lo que se encuentre de los restos de Andrea López. Eso es un dato importante que seguramente hoy lo van a confirmar, pero desde la justicia o desde el Poder Judicial van a convocar al equipo argentino de antropología forense y también a un equipo de antropología forense de la provincia de Córdoba, que también va a contribuir y va a trabajar en el caso. Así que todos esos datos se van a confirmar a la 1:00 p.m. cuando Martini dé la conferencia de prensa, pero ya lo adelantamos y también se lo contaron a la familia de Andrea López, en este caso a Julia Ferreira, y ella nos dijo que está contenta porque después de la charla que tuvo con Martini, porque tiene una esperanza de poder encontrar el cuerpo de Andrea López. Así que eso es lo que pasó hasta hace un ratito. Ya se retiraron de la fiscalía, tanto Julia como Omar Gebrers, que tampoco quiso hablar porque ya había adelantado algunas cosas hoy a la mañana, y como les cuento, prefieren que hable primero la fiscala Martini y después dar algunas consideraciones más adelante. Excelente, gran trabajo, Mauro. Nos reencontramos, hasta luego. Hasta el lunes.